auspician este programa Alora, Alquimia, Amarella, Chacana y Manos Animales. En Instagram, alora.saludable, alquimia.comidavegana, amarella.sr, chacana.almacén, manos.animales. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches a toda la audiencia kermesera, a toda la audiencia de Torta Vegana. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este programa del día de hoy, 2 de septiembre del año 2025. Hago todas estas aclaraciones porque el programa se va a reiterar el día sábado a las 15 horas por aquí mismo, por Radio Kermés. Y también se retransmite a través de Radio Vegan el viernes a las 18 horas. Le mandamos un abrazo, un saludo muy grande a toda la gente que sintoniza también Radio Vegan, que es una radio que tiene toda la programación vegana, de punta a punta. Y nos encanta poder estar también en ese lugar. Pero bueno, acá estamos iniciando nuestro programa. Después, obviamente, vamos a subir la entrevista a Spotify, van a tener también la nota con el link para escuchar el programa si quieren en www.radiokermes.com. ¿Qué más? Lo voy a compartir en mis historias. En Instagram me encuentran como torta.vegana y ahí les dejo siempre en historias destacadas el link tanto para la nota en Kermes como también para el Spotify. Y bueno, la idea es que de una o de otra manera lo puedan escuchar, no se lo pierdan, y que lo puedan compartir si tienen ganas también, porque nos hace mucho bien que compartan este programa. Así difundimos la existencia de esta propuesta de radio que les hacemos. Hoy radio, radio, hoy es radio. Le mandamos un beso muy grande a Tommy Obols, que se encarga de nuestro streaming, pero hoy ha tenido algunas cuestiones por las cuales no está presente en el equipo. Así que salimos solamente por radio. Sí está India Azcárate. Muy buenas noches, India. Tengo un montón de cosas, India, para decir. Así que me hice un punteíto antes de ir a nuestra entrevista. ¿Quién es nuestra entrevistada de hoy? Quienes me siguen en torta.vegana en mi Instagram ya saben quién es. Vamos a conocer sobre una tarea muy, pero muy importante. Una situación realmente... Pueden ir buscando rescate de pollos, así como se los digo, rescate de pollos. Ahí pueden encontrar material que pueden ir chequeando, mirando, informándose. Vamos a meternos en esa temática. Pero antes quería decirles que, gran anuncio, gran. Esto es una primicia que les voy a dar. Este jueves 4 de septiembre a las 15 horas arranca un nuevo programa. Ese programa se llama... El Mundo Según Francisco. Aplausos. Aplausos merecidos, aplausos para Francisco Fernández. Ustedes ya lo conocen como el emperador. Él viene a hacer columnas en la mañana, kermesera. Y bueno, es un periodista que tiene un montón de cosas para decir, para contar y puntos de vista muy interesantes. Y bueno, me convocó Francisco, me dice, ¿no querés que hagamos un programa juntos? Le digo, bueno, dale, pero que sea un programa sobre las cosas que te importan, las cosas sobre las que querés hablar, que querés contar. Así que bueno, vamos a arrancar con Francisco Fernández, un programa nuevo en Radio Kermés que arranca este jueves a las 15 horas. Cortito, media horita los jueves, en el que vamos a poder compartir con Fran un montón de cosas. Les hago el adelanto del tema que vamos a hablar en esta oportunidad. Sí, Vamos a estar hablando sobre el impacto que ha tenido en la vida de muchas personas y la importancia que tiene el Hospital Garrahan. A propósito de todo el ataque que viene sufriendo no solamente el Garrahan, sino muchos otros hospitales y en definitiva la salud pública. Y en el caso de Fran, ha tenido en su vida particular y en la de toda su familia una importancia muy grande la existencia del Garrahan. Así que vamos a arrancar con ese tema. Es un tema que le importa y que es importante en la vida de Francisco, y como se trata de el mundo, según Francisco, nos parece que es una buena manera de arrancar conociendo la realidad de Francisco. Así que bueno, les invitamos a que sintonicen Radio Carmes siempre, pero no se olviden de que el jueves de 15 a 15 y 30 vamos a estar con Francisco Fernández y también con India haciendo El Mundo Según Francisco. Te llevaste mi brújula y se quemaron todos esos mapas. Muy bien, otro anuncio que tengo para hacerles tiene que ver con una propuesta teatral. Me escribió Valentina Bustos. ¿Se acuerdan de Valentina? ¿Se acuerdan de Amor Veganito, una de nuestras entrevistadas? Ese ser tan dulce y amoroso que hace comidas veganas y que pasó por los micrófonos de Torta Vegana. Bueno, me contó que está trabajando en una obra de teatro a la cual están tratando de difundirla por todos lados y haciendo una invitación. Se llama ¿Por qué te quedas en la puerta? Es una obra performática de Lucía López Varela y la van a estar presentando el domingo 7 y también el domingo 14 de septiembre a las 19:30 en la sala ATTP. Y tenemos un audio para compartirles. Buenas, buenas a toda la audiencia de Radio Kermés y en particular a la de Torta Vegana. Mi nombre es Janina Antonella Silvestre y pertenezco al elenco de la obra performática ¿Por qué te quedás en la puerta?, escrita y dirigida por Lucía López Varela. Queríamos hacerle la invitación junto a mis compañeras, a les oyentes, para que los domingos 7 y 14 de septiembre a las 19:30 se acerquen al Teatro ATTP a disfrutar de esta inauguración de la Galería de Arte Sur, en la que la vida de 5 mujeres diferentes, atravesadas por el disco de piano bar de Charly García, se encuentran y donde ocurre la magia junto al público que está inmerso en la obra. Les esperamos, pueden hacer sus reservas al 02954 1562 3869 y les invitamos a seguirnos en Instagram, que se llama ¿Por qué te quedás en la puerta? Nos vemos en la galería. ¡Nos vemos! Buenísimo, muchas gracias por esta invitación. Les reitero, son los días 7 y 14, que es domingo, son días domingo, a las 19:30 en la sala ATTP. Vayan haciendo las reservas, no se queden afuera. ¿Por qué te quedás en la puerta? ¿Por qué te quedás en la puerta? Muchísimas gracias. Y bueno, ya también vamos a estar difundiendo a través de mi Instagram, a través de Radio Kermés, seguramente. Y bueno, les deseamos que se llene, que mucha gente esté presente y acompañándoles en esta propuesta que nos están haciendo. Obra performática de Lucía López Varela, domingo 7 y domingo 14 de septiembre, 19:30 en la sala ATTP. ¿Por qué te quedas en la puerta? Bueno, dicho esto, voy a pasar ahora a otro anuncio que también es un convite que nos hace Paula Rivero. Desde el 4 al 25 de septiembre en el Centro Cultural Provincial Medasur, Paula Rivero presenta El Hilo Visible, colección José Luis Lorenzo, con las artistas invitadas Vivi González y Mariela González. Todas hermosas personas, hermosas obras, exquisitas. Así que seguramente va a ser un planazo estar en la inauguración el día 4 de septiembre en el Centro Cultural Provincial Medasur, compartiendo la colección José Luis Lorenzo con Mariela González, con Vivi González. Un abrazo muy grande para Paula. Jueves 4 de septiembre, 20:00 en el Medasur, El Hilo Visible. Dicho todo esto, esperemos que puedan ir, esperemos que hayan agendado todo esto que les estoy contando y vamos a compartirles el primer tema musical de nuestro programa mientras preparamos todo para la entrevista. Y justamente el tema que vamos a escuchar es de alguien que por primera vez va a estar en Santa Rosa, en La Morocha. En La Morocha. ¿Qué dije? Venía tan bien. En La Maroma. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Qué bonito, qué bonito. Afuera pongo los males. Se trata de Mochi, que es un cantante trans que va a estar presentando su último disco. Y también estaría muy bueno que si querés y si podés, las entradas están a precios muy accesibles, incluso hay opciones de precios. Si vos podés, pagás esto. Si podés, pagás esto otro. Si podés un poquito más, pagás esto otro. Es decir, se adaptan las entradas a los bolsillos de acuerdo a la posibilidad económica que vos tengas. Y eso me parece que es una hermosísima actitud teniendo en cuenta que el acceso a la cultura es un derecho de todas las personas, pero obviamente que muchas veces la economía nos juega en contra, sobre todo en tiempos de crisis. Y me parece muy bueno que este artista uruguayo, ¿verdad?, que va a estar por acá. Tienen una nota en Radio Kermés que le hicieron a una de las chicas que las trae. Paloma y Burgos, y la chica que entrevistaron es la otra, la compañera de ella, que ahora no tengo el nombre a mano como para decírselos, pero pueden buscar Mochi en Radio Kermés y ahí tienen toda la data también si quieren informarse un poquito más. La presentación de Mochi va a ser entonces en La Maroma el día 13 de septiembre. Las entradas están disponibles, vayan sacándolas si pueden. Y nos vamos a quedar escuchándolo. Folclorito para la trinchera de Mochi. Y si un día vos me ves adentro de una pantalla, habremos dado batalla y habrá ganado conmigo esos espacios amigos que son de toda la gente. La música independiente también merece camino. Yo canto para la gente y el mensaje va llegando. No le hago el favor a nadie, no tengo deuda ni bonos. No ando jugando carreras, no me ando trepando a nadie. La música no es un globo, aunque esté llena de aire. Dice, nadie me conoce, pero llegué a tus oídos. Yo canto con todo el cuerpo, con seriedad y conciencia. No hago lobby ni me gusta deberle el favor a nadie. Por eso es que no me ves cuando se arman festivales. Y si un día vos me ves en un escenario grande, habremos roto los vidrios con la música delante. El logro será del pueblo, porque del pueblo el mensaje. Hay lugar pa' todo el mundo, que no importen los disfraces. Mi paso se marca lento entre guitarras y amigues. Y algún teatro vacío me fue mostrando mi lacha. Anduve buscando elogios, me ando afuera del tarro. Ahora todo es buena racha, porque el goce de pilfarro. Prendida tengo la gana de cantar y hacer canciones. Me muevo de pueblo en pueblo donde cantan corazones. Lo que hago me llevó a tomar bondis y aviones. Sin ningún amigo en el estado, yo viajo con las canciones. Yo me la paso girando, casi siempre soy de afuera. Mi equipo está conformado por algunos inmigrantes. Cuando vuelvo a mi ciudad, me cobran por extranjera. La música no conoce de ciudades ni fronteras. Alquimia. En Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-32-31-32. Agendalo, 2954-32-31-32. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es Alvear 38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, además de contar con cereales, legumbres, condimentos, frutos secos, bebidas, yogures, quesos vegetales, de todo, productos frescos y congelados. Alora.saludable, Alvear 38, Santa Rosa, La Pampa. Amarella es un resto bar que encontrás en Instagram como amarella.sr. Está ubicado en Sarmiento 137. Su celular es 2954-61-2411. Podés ir a comer o encargar tu comida recién hecha y calentita. En Amarella te veganizan todas las opciones de pizza y cada tanto nos sorprenden con nuevas propuestas veganas, abundantes, elaboradas en el momento y riquísimas. Amarella Resto Bar, Sarmiento 137. Taller de Cerámica Manos Animales te ofrece clases de lunes a viernes, para adultos y para infancias. Está ubicado en Garibaldi 140 de Santa Rosa. El profe es Soriel McLennan y te da todos los materiales, las herramientas, incluso las horneadas para que te lleves tu producción. Vos no tenés que llevar nada, más que las ganas de aprender a hacer cerámica. En Instagram, manos.animales. Puedes buscar más información allí o comunicándote a su WhatsApp 2954-641041. Chacana es un almacén saludable. En Instagram, chacana.almacén. Están ubicados en Escalante y Centeno de Santa Rosa, La Pampa. Se caracterizan por tener una enorme cantidad de productos. La variedad es impresionante. Excelente atención, muy buenos precios y ni te cuento las promociones. Chacana, almacén saludable, es un punto de encuentro ideal con lo mejor para alimentarte saludablemente. Chacana. Por mayor y menor al WhatsApp 2954-55-73-91. Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Si tienen ganas de participar, de escribir, de comentar, recuerden que tenemos nuestro WhatsApp a disposición, que es 2954-33-78-66. Y si no, lo pueden hacer a través de nuestra página. Yo ya estoy acá en www.radiokermes.com. Arriba, a la derecha, dice Escucha en Vivo. Si cliqueas ahí, se abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés y acá ya tengo listo para leerles todo lo que quieran enviarnos durante esta charla que vamos a tener ahora con Roxana Barrio Nuevo. Hola, Ro, ¿me escuchás? Acá te saluda Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te dicen, Roxana? Ro, Roxana, Roxy. Sí, Roxana, Roxy. Bien, bárbaro. Activista por los derechos de todos los animales, integrante del equipo de rescate de pollos. Vamos a charlar un ratito sobre todo esto, pero primero contale a la audiencia, ¿dónde estás en este momento? Bueno, yo vivo en Cava, en Villa Santa Rita, que es entre Villa del Parque y Devoto, por ahí. Uh-huh. Y bueno, las chicas en general, las que son mis compañeras, también todas vivimos en Capital, ¿no? En Cava. Bien. Ro, ¿cuánto tiempo hace que sos activista por los derechos de los animales? Mira, yo soy vegana, yo tuve un, tengo 54 años y hace aproximadamente 24 años que no consumo animales. Pasé primero por una etapa de vegetarianismo, por una cuestión de mera ignorancia. Te estoy hablando que antes no había internet, entonces uh-huh. Uno no tenía tanto acceso a la información como ahora. que es mucho más rápido. Yo no conocía a ningún vegetariano, no tenía ni idea de nada. Entonces uno se fue haciendo como pudo, ¿no? Después, bueno, tuve acceso a más información y decidí hacerme vegana y dejar absolutamente todo lo que tenga que ver con la explotación animal. Y como nos suele pasar a la mayoría, por lo menos a los que abordamos el veganismo desde la conciencia de la explotación animal, sentís que nada alcanza, ¿no? Uh-huh. Y uno empieza dejando de participar, o sea, como primera medida, dejando de participar de esta barbarie, pero eso tampoco alcanza. Entonces uno se vuelve activista. Uh-huh. Y te volvés activista y te das cuenta que tampoco alcanza. Y entonces ahí me volví rescatista. Igual sigo sintiendo que tampoco alcanza, pero bueno, uno trata de hacer lo que puede, lo más que puede, por liberar a todos esos animales que hoy y en este momento siguen sufriendo tanto en mataderos, laboratorios y demás, ¿no? ¿Y te acordás cuál fue el momento en el que hiciste el clic de decir esto no va más? Digamos, cuando pasaste del vegetarianismo directamente al veganismo, ¿pasó algo en particular? En realidad el primer clic fue cuando empecé a dejar de consumir animales. Uh-huh. Ese fue el primer clic, que fue acá en mi casa. Mi mamá falleció en el 2000, pero mi mamá era también rescatista en aquel momento de típico gato, perro y todo lo que andaba por la ciudad. Así que yo siempre me crié entre animales, pero nunca hice la conexión que lo que comía era lo mismo que lo que tenía en mi casa, ¿no? Que lo que yo le brindaba amor y afecto, cariño, era lo mismo, digamos, que lo que tenía en mi plato. Y una vez me crucé con un camión de vacas y me crucé con una mirada que fue la más triste que vi en mi vida. Y a partir de ese momento, de cruzar esa mirada directa, fue que yo llegué a mi casa, me acuerdo, y le dije a mi mamá que no quería comer más animales. Yo tenía, no sé, 20 años, y pobre mi mamá no sabía qué hacer porque no había información y no tenía ni idea de cómo resolver, y bueno, fue todo un proceso. Y después, básicamente, el cambio absoluto al veganismo fue cuando vi el video de Gary Jourovsky, un activista muy, muy conocido en redes sociales y demás, donde explicaba bien a fondo cómo era la explotación en los tambos y en la industria del huevo, y ahí fue que decidí dejar absolutamente todo. Uh-huh. Sobre la industria del huevo, que es una situación particular sobre la que entiendo que también te fuiste profundizando, digamos, las acciones, la información, el conocimiento, el activismo que llevas adelante. Ahí es donde aparece Rescate de Pollos. ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo entra en tu vida? En realidad empezamos en el 2016 con Cresta Roja. En el 2016 recibimos una alerta del quiebre de la empresa RACIC SRL, más conocida con el nombre comercial de Cresta Roja, en donde, bueno, los dueños se dieron a la fuga y dejaron millones de gallinas sin agua y sin comida. Y recibimos la alerta de que estaban apilándolas, muchas agonizando, otras vivas todavía, y llevaban más de una semana sin agua y sin comida, esto en pleno diciembre, con 40 y pico grados de calor, y con esos hangares así de la muerte que tienen encerrados. Y bueno, a partir de esa primera alerta nos autoconvocamos como pudimos, con autos y demás, buscando esas granjas donde estaban, y comenzamos una seguidilla de 17 rescates. En total sacamos 2.000 animales en esa oportunidad, en conjunto activistas independientes, junto con organizaciones, con ONGs. Se fue haciendo una larga cadena de ayuda, porque bueno, era todo a pulmón, sin tener absolutamente nada de ayuda ni económica ni de ninguna índole, así que fue bastante maratónico todo. Y se lograron sacar 2.000 gallinas, pero te estoy hablando que en una sola granja había más de 60.000. Por eso te digo que, a pesar de que uno a veces hace grandes cosas o uno cree que hace grandes cosas, siempre tenés la sensación de que no alcanza. Y bueno, a partir de ese momento nos empezamos como a informar más de lo que era el tema aves en la industria. Y bueno, después al tiempo logramos conformar el Instagram, que hoy se llama Rescate de Pollos, que es una forma de comunicarnos con nuestra comunidad en relación a, bueno, pedir a veces asistencia y comunicar las cosas que vamos haciendo e informar un poco sobre lo que se trata esta industria, ¿no? Tan nefasta, como todas las que involucran animales. Claro. Tienen una página, tienen también Instagram, tienen Facebook, así que invitamos a nuestra audiencia que por ahí no estaba conociendo de la existencia del trabajo de ustedes para que vayan y visiten. Pero contanos, ¿qué hacen en Rescate de Pollos? Mira, nosotros básicamente tenemos tres frentes muy claros de rescate. Por un lado es la industria de la carne, por otro lado la industria del huevo y por otro lado los rituales. Nosotras nos dedicamos a rescatar aves, en realidad rescatamos de todo lo que podemos, no solamente aves, pero el tema de aves surgió porque es lo más fácil para poder transitar en nuestras casas. O sea, nosotras no somos un refugio ni somos un santuario, solamente somos personas comunes y corrientes que un día decidieron comprometerse con esto y bueno, transitamos en casa. Entonces difícilmente yo me puedo traer a mi casa, que vivo en plena Capital Federal, en un PH, a un ternero o un chancho, me encantaría, pero no me estaría entrando por el pasillo, básicamente. Entonces, por eso fue lo de las aves. Entonces tenemos estos tres como francos, digamos, de batalla, que son la industria de la carne, la industria del huevo y también las gallinas que son utilizadas para rituales. Básicamente rescatamos de ahí. Ahora, por ejemplo, en este momento estamos desde hace un año con el caso del SEAMSE, en donde descubrimos que tiran de la industria de la carne los pollitos que son llamados de descarte en bolsas de consorcio de a miles, los tiran y los llevan al SEAMSE como desperdicio. Pollitos que están vivos, muchos están vivos, otros están agonizando, otros están quebrados, y nosotros estamos tratando de rescatar esos pollitos que tiran. Hicimos la denuncia, por supuesto, y estamos detrás de eso, esperando que la justicia se digne a hacer una investigación al respecto, ¿no? Yo les invito a que entren al Instagram de Rescate de Pollos y que observen todo el material que tienen subido allí, toda la denuncia que están haciendo respecto de esta situación. Contanos qué es el SEAMSE. El SEAMSE es un centro de reciclado. Muchos lo deben recordar por el triste caso de Ángeles Rawson, que apareció también en una cinta del SEAMSE. Está en el partido de San Martín. Y es donde se tira toda la basura, digamos, en general, y ya es un centro de reciclaje y de basura, básicamente. Siempre en la industria, sobre todo en la industria de la carne, hay un porcentaje de pollitos y de animales que son descartados. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué descartan animales? Descartan animales porque saben que los huevos tienen 20, 21 días de crecimiento, y si no nacen en el momento que tienen que nacer, ya saben que ese pollo no va a tener el peso que necesitan que tenga para llevarlo al matadero. Los pollos que normalmente la gente consume en los supermercados no son pollos adultos, sino que son pollitos de 20 días, que por una mezcla genética tienen esta impronta de crecer y engordar en corto tiempo. Son los llamados pollos broiler o pollos parrilleros. Desde que el pollito nace, en 20 días tiene que pesar 2,5 kilos para ser llevado al matadero. La industria sabe que si el huevo no crece, no nace en el momento que tiene que nacer, ese pollo viene mal. No va a obtener el peso, o viene con malformaciones, o lo que sea, y entonces ese pollo se descarta. Eso es lo que tiran. O sea, esto está previsto ya, digamos, como una pérdida en este negocio nefasto, ¿no? O sea, la pérdida de vidas. Sin contar en la industria del huevo, que hacen lo mismo con los pollitos machos. Los pollitos machos son generalmente triturados vivos en una picadora de carne, porque no sirven para la industria del huevo, porque solo sirven las hembras. Entonces, en estas industrias ya hay un porcentaje de animales que van a ser asesinados apenas abran los ojos. Ahora, hay un protocolo, si bien nosotros estamos absolutamente en contra de todo lo que significa explotación, y notarás que no estoy hablando de maltrato animal, sino que estoy hablando de explotación animal, que es muy diferente, hay un protocolo de descarte, si querés, que es un montón ya igual, ¿no? O sea, ya descartar vidas es un montón, pero tirarlos al CEAMCE vivos es un montón sobre un montón. La verdad es que es una cosa indescriptible de que te cuente, porque bueno, si los invito a que vean las imágenes, porque no se puede creer pollitos pegados entre sí, porque recién nacieron y están pegados con el huevo, con la cáscara de huevo, bebés que recién nacieron. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de rescatar. Empezamos en septiembre del 2024, llevamos en este año rescatados aproximadamente 467 pollitos, de los cuales sobrevivieron 140 porque vienen en muy mal estado, y hemos logrado concretar más de 100 adopciones. Los rescatan del mismo lugar en el que son tirados. Sí, nosotros tenemos ciertos contactos que no puedo dar mucha información para preservar esta cuestión, Claro. contactos dentro, porque nosotras no podemos ingresar, pero tenemos contactos dentro que nos avisan y que nos sacan a los animales los que pueden. Ahora, por ejemplo, durante el invierno tuvimos poco rescate porque se mueren de frío. Los pollitos apenas nacen necesitan calor 24/7. Y al haber muy bajas temperaturas, no sobreviven. Entonces, cuando empiezan los días más lindos, ahí es donde tenemos más posibilidad de sacar pollitos porque aguantan un poquito más, digamos. Estamos hablando con Roxana Barrio Nuevo, activista por los derechos de todos los animales, integrante del equipo de rescate de pollos, y nos está contando sobre una situación que es habitual en la industria de las aves, que entienden a estos animales como un recurso con el cual hacer dinero y que, bueno, cuando a la industria no les sirve, apenas nacen, los descartan, los matan, los dejan tirados en bolsas o los trituran en máquinas. Ustedes hicieron una denuncia, nos contabas recién respecto de la necesidad de que la justicia intervenga en esta situación. Contanos qué es lo que pudieron hacer, en qué instancia se encuentra ese procedimiento. Sí, nosotros mediante nuestra abogada, que es una genia, hicimos una denuncia, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, alegando obviamente que esto tiene varias implicancias, digamos. A lo que a nosotros nos importa, más que nada, tiene que ver con el sufrimiento animal, por supuesto, pero además tiene que ver con la salud pública, porque no se pueden desechar animales así de esta forma. Y por lo que nosotros sabemos, estos animales que son llevados al CEAMCE no tienen ni pasan por ningún protocolo, digamos, de nada, digamos, son tratados como si fuese cualquier tipo de basura en general. Con lo cual también estamos hablando de un atentado a la salud pública. O sea, no es solamente el que a mí lo que más me importa, digamos, que tiene que ver con el tema de la explotación animal y el sufrimiento que sufren, o sea, que padecen estos animales de esta manera, sino que es todo mucho más complejo. Hicimos la denuncia, se hizo un pedido de informes para el CEAMCE que explique por qué permite esto, porque esto no se puede, o sea, no se puede hacer. No es la manera, no es el protocolo que se debe seguir, y todavía no obtuvimos ninguna respuesta. Entonces no nos queda más que recurrir a los medios, digamos, para que esto se haga viral y para ver si a través de la opinión pública y de la presión de la opinión pública podemos lograr que se inicie una investigación de qué es lo que está pasando con esto. Porque si no, es una cuestión de nunca acabar. O sea, ¿qué empresa o qué granja o quiénes son los que están tirando pollitos de esta forma 2, 3 veces por semana? Desde hace un año, que es lo que nosotras sabemos. Claro. Por el momento está en que hemos hecho estos pedidos, estas presentaciones legales y esta denuncia formal. Pero bueno, hasta el momento no hemos obtenido respuesta. ¿Recayó ya en algún juzgado? ¿Hay algún fiscal? ¿Hay algún juez? ¿Alguien que esté interviniendo de parte del Poder Judicial? Mirá, se hizo la denuncia en la fiscalía. Se volvió a hacer otra denuncia ahora hace poquito, una afirmación. Eso sí, después, si querés cualquier cosa, te paso el teléfono de la abogada para que Bien. Te explique desde lo legal un poco más Bien. Específicamente cómo es la cuestión. Aparentemente, si no me equivoco, y no quiero decir una cosa que no es, creo que cayó en la fiscalía número 2 del partido San Martín. Y estamos esperando a ver qué respuesta dan a esta última petición que hicimos. Ustedes recurren a, digamos, de modo estratégico, ya que es más difícil que al Poder Judicial le importen las vidas de esos animales que le importen la vida de las personas humanas, y advierten sobre los problemas de salud que podría llegar a implicar este procedimiento. ¿Entiendo bien? ¿Es así? Sí, por eso te decía, es bastante global la cuestión, porque en pleno, digamos, este brote de gripe aviar permiten que haya bolsas de consorcio llenas de pollitos tiradas en un centro de basura, como cualquier cosa, cuando el protocolo indica que no es de esta forma cómo se hacen las cosas. Igual, como te digo, más allá de cómo se haga, es un desastre todo, es terrible tener que ver que se críen animales para asesinarlos desde bebés, porque es lo que son cachorros de otra especie. Y la única forma real de parar esto es dejar de consumir animales, ¿no? O sea, más allá de que nosotros ahora estamos yendo por la vía legal y estamos tratando de investigar a ver este caso, esto es algo que pasa constantemente en todo el mundo. Sí, sí. Y la única forma de pararlo es que desde el lugar que cada uno tiene se niegue a seguir pagando por esta barbarie. Exactamente, eso es lo más importante. Ustedes están difundiendo un video en el cual muestran al SEAMSE sobre el camino del Buen Aire en la provincia de Buenos Aires, y también en ese video han publicado varios artículos periodísticos que han salido en distintos medios respecto de los casos de gripe aviar que se están registrando. Y en Argentina, y en distintos lugares, ¿no? Me parece que es interesante que podamos ponernos en contacto con esas imágenes. Lamentablemente, bueno, hoy no tenemos el streaming para compartirlo, pero son camiones que llegan con bolsas llenas de huevos y de pollitos vivos y muertos. Se ve el momento, digamos, en el que están arrojados allí. Y bueno, y cómo ustedes... ustedes o no sé quiénes, pero ahí se ven personas que están tratando de rescatar algunos, porque bueno, como bien lo dicen allí, lo primero que sienten al nacer es desesperación, es asfixia, es dolor, y bueno, desde Rescate de Pollos y desde todo este voluntariado están haciendo lo posible por rescatar algunas de las víctimas de este sufrimiento extremo al que son expuestos por el consumo, ¿no? Por el especismo, por no tener sensibilidad con estos animales que tienen la capacidad de sentir, ¿no? Son el descarte de alguna fábrica de muerte, dice el video. ¿Quieren saber ustedes quiénes son los responsables de hacer esto y por qué se permite? No hay ningún control, sencillamente los tiran como si fueran basura, condenados a la peor de las muertes. Estoy comentando sobre las imágenes mientras las estoy viendo, como para que quienes no han tenido la posibilidad de verlo tengan una idea. Ante la mirada cómplice de las autoridades del SEAMSE está pasando todo esto, y la verdad que las imágenes son tremendas. Y bueno, no, la idea es no ser responsables de esto, ¿no? Además, como señalabas, todo en medio de un brote de gripe aviar. Digo, si no les importan los animales no humanos, tal vez por importarle la salud de las y los humanos, puedan intervenir desde el Poder Judicial. Ayúdanos a difundir, ayúdanos a denunciar, es el pedido que están haciendo, y ayúdanos a encontrar a los culpables. Así que, bueno, estamos teniendo esta charla con vos para ver si podemos terminar con esta tortura. Y también convocan a que si alguien tiene información, se comunique con Rescate de Pollos, arroba Rescate de Pollos, y bueno, que colaboren para ver si se le puede poner fin a esto que realmente es tremendo, es horrible. Ro, mucha gente te acompaña, tenés un grupo con el cual sentir que podés trabajar, que podés hacer un aporte, están trabajando en red, ¿cómo lo manejas a eso? Ya preguntándote desde lo personal, porque entiendo que las redes son sumamente importantes también para una contención tuya, ¿no? Sí, en realidad el grupo, nosotros somos 5 o 6, que somos las que estamos siempre con este tema, que transitamos y estamos corriendo, y después tenemos algunos colaboradores también, y la comunidad de Instagram, que la verdad que tenemos una comunidad de fierro, que cuando necesitamos, porque esto implica también dinero, implica gastos, implica, y nosotras, como te digo, somos personas comunes, que yo laburo 12 horas todos los días, las chicas también tienen sus trabajos, tienen sus ocupaciones, tienen sus vidas. No es que nos dedicamos exclusivamente a esto, yo tengo una vida, tengo animales en mi casa, tengo 5 perros, además de los rescatados, digamos, de los que transito, porque yo en mi casa no puedo adoptar gallinas porque no tengo el espacio, lo que hacemos es rescatar, recuperar, transitar y dar en adopción, pero todo es dinero, digamos, o sea, una consulta veterinaria de exóticos, porque las gallinas entran en este plano, solo para un animal de entrada, solo por la consulta te sale 25.000 pesos, sin contar medicación, y ni hablemos si hay que hacer una cirugía, ya estamos hablando encima de los 300.000 pesos. Y te estoy hablando de un solo animal. ¿Y nosotros estamos rescatando, ya te digo, 467 pollitos en un año, con lo cual imagínate el gasto que implica. Entonces, tremendo. La verdad es que tenemos una comunidad en Instagram que es maravillosa, que nosotros tenemos mucho cuidado también de presentar después facturas de todo lo que se gasta, todo lo que entra. Asistimos a ferias también veganas en donde tenemos stands, y podemos vender nuestras cosas, cosas que hacemos, cosas que pintamos, cosas que nos donan y demás. Y así vamos tratando de sostener. Uh-huh. Porque bueno, más allá de ponerle el corazón, lamentablemente todo es dinero, y para que los animales tengan la mejor calidad de vida y hay que desparasitarlos y muchas veces necesitan curaciones y necesitan un montón de cosas, todo eso implica también un gasto, ¿no? Claro. Que sería imposible para nosotras solventarlo solamente con nuestros sueldos, claro, digamos, con lo que ganamos, si no fuera por la ayuda de la gente. Roxana, ¿y con qué panorama se encuentran con los veterinarios? Porque, digamos, es una actividad profesional que en la mayoría de los casos no se trata de personas veganas, ni antiespecistas, ni nada. ¿Tienen los conocimientos como para dar ayuda a un animal como es una gallina? Que entiendo que en la facultad de veterinaria se enseñan otras cosas. No sé si se enseña cómo curar, cómo salvarle la vida, cómo respetar esa vida, no pensándolo como un producto para ser comido y explotado, ¿no? ¿Qué pasa con ese tema? Sí, nosotras no asistimos a cualquier veterinario. Nosotros tenemos básicamente tres opciones de tres veterinarios que solemos asistir, que obviamente son especistas, pero que bueno, que después de tantos años ya nos conocen y ya son especialistas en gallinas y en aves en realidad, porque no todos los veterinarios saben de gallinas, y menos en Capital Federal, o sea, en realidad en ningún lado, pero en Capital menos. Nos pasó, por ejemplo, para que te des una idea cómo se maneja, ¿no?, la cuestión veterinaria. Nos pasó hace un tiempo, un par de años, yo participé también de Mega Rescate. Mega Rescate fue un movimiento que rescatamos 427 animales de una persona que se robaba los animales y demás. Y dentro de esos 427 animales había chanchos. Nos pasó con una chancha que tenía una hernia intestinal, y teníamos que operarla o se moría. Bueno, fue todo un tema porque no hay protocolo de sedación en cerdos. O sea, ¿por qué? Porque nadie seda a un cerdo para operarlo, porque cuando un cerdo se enferma, se muere y se acabó. O sea, no hay un protocolo de sedación en cerdos. Entonces fue todo un tema poder lograr operarla. Finalmente lo logramos, conseguimos quien la opere. Creo que fue una cosa que se hizo, no sé, como increíble en Argentina de operar de una hernia a una chancha. Y bueno, por suerte salió todo bien. Lo mismo pasa con las aves. O sea, hay muchas cosas en donde los veterinarios no saben porque no se genera esa necesidad. Con los pollos broiler, por ejemplo, que son los pollos parrilleros, los mal llamados pollos parrilleros, los que se usan para carne, por su genética, no paran de engordar. Entonces, como a los 20 días, como yo te dije, son llevados al matadero con 2 kilos y medio, cuando vos los rescatás, siguen sin poder parar de engordar. Por más que le cuides la alimentación, es algo como en su genética. Y hemos consultado con varios veterinarios de ver de qué manera se podía revertir esto o tiene que haber alguna forma de poderles brindar una mejor calidad de vida. Y la verdad es que no tienen respuesta, porque, o sea, nadie lleva a un veterinario una gallina para que adelgace, ¿me entendés? O sea, la Claro, llevan sí. para que engorde con Claro. el fin de consumirla. Cuando nosotros vamos con una gallina para tratar de que no engorde, porque el tema del engorde genera problemas en las patas, problemas respiratorios, llega un punto en donde no se puede parar y demás, no hay respuesta para esto, porque es un camino que no se recorre. O sea, la veterinaria está en general a disposición del bienestar animal en función del consumo humano, no en función del animal. Por suerte hay una generación de veterinarios veganos que les agradezco profundamente que se hayan metido en ese infierno que es la veterinaria, porque tienen que soportar cosas terribles. De hecho, en el equipo tenemos una de las chicas que es estudiante de veterinaria, que está por recibirse y la verdad que la padece, es vegana y bueno, pero sinceramente necesitamos más veterinarios veganos con una mirada diferente, con una mirada más antiespecista, o sea, Sí, sí. de ver al animal Que como un realmente ser como un sean, individuo. claro, que sean médicos, así como los humanos tenemos médicos que hacen cosas para salvarnos la vida, para mejorarnos la calidad de vida, en la mayoría de los casos, ¿no? También habrá excepciones, pero también hay comercio y también hay un montón de otras cosas, pero sin meternos mucho en la lectura más fina de eso, digamos, los médicos están capacitados para salvar vidas. Los veterinarios no están capacitados para salvar las vidas de todos los animales, sino concretamente se dedican más que nada a perros, gatos, y en el caso cuando trabajan con animales que son considerados productos o cosas, todo lo que hacen es en función, digamos, de ser parte de esta industria y de esta explotación y de este mercado, ¿no? Y de parte Sí, de del error. mejorar la calidad del producto. Exactamente, exactamente. Sí, es bastante complejo. Sí. Igual por suerte, bueno, como te digo, nosotros nos manejamos solamente con 3 veterinarias Claro. que son especialistas en aves y bueno, la verdad que nos ayudan un montón y yo creo que también ellos aprenden Y sí. de los casos que nosotros les llevamos y con los requerimientos que vamos. Claro. Porque tienen que darnos otras respuestas que no tienen que ver con la industria, Claro, ¿no? claro. Bueno, te quiero hacer dos preguntas, pero nos queda poco tiempo. Uno, ¿cómo manejás tu estado de ánimo para seguir adelante? Lo decías hoy, siempre siento como que no alcanza. Y entiendo que las personas veganas pasamos por un montón de situaciones de mucho bajón, pero también nos aferramos a algunas cosas como para seguir adelante. ¿Cómo manejás eso? Y la última que quiero que le cuentes a la gente, porque vi que tenés un Instagram donde haces unas obras de arte en uñas. Bueno, te contesto lo primero. Dale. Yo me pasé la mitad de mi vida formando parte del problema. Y considero que no me alcanza el resto que me queda para tratar de solucionarlo o de enmendar el daño que yo hice. Es cierto que muchas veces nos quebramos. Es muy difícil cuando vos ves que bebés se te mueren en las manos. Y bueno, la realidad es que si uno se quiebra y se cae, no estamos ayudando. Yo creo que no somos nosotros las víctimas, por por más que a mí se me estruje el alma y el corazón cada vez que un bebé se me muere en la mano. Las víctimas son los animales y yo no me puedo dar el lujo de caerme porque ellos nos necesitan. Los animales son los que sufren. Bien. Así que, nada, es como se dice, una lloradita y a seguir. Y por suerte tengo un compañero que es lo más, que está siempre para levantarme cuando me caigo. Así que, bueno, nada, y nos damos mucho apoyo entre el equipo también. Pero tenemos el objetivo muy claro, que el objetivo son los animales. Bien. Y después, con respecto a lo otro, bueno, mi trabajo. Mi trabajo es, yo hago uñas esculpidas desde hace muchos años. Esa es mi forma de mantenerme, de sustentarme. Hace muchos años doy clases también de uñas. Y bueno, nada, ese es también un poco mi cable a tierra, digamos, porque me gusta mucho la parte artística y la parte de arte. Así que esa es mi forma de mantenerme y mi trabajo y mi vocación, digamos, lo que manos, me gusta hacer. Manos de Hadas Oficial, así es tu Instagram. Ese es mi Instagram laboral, sí. Bien. Ese es mi Instagram laboral. Y después, bueno, todos los que quieran sumarse al de rescate de pollos con I latina, uh-huh. Se pueden sumar, nos ayuda un montón siguiéndonos, porque eso nos da más visualizaciones, nos ayudan un montón compartiendo las cosas que nosotros subimos, difundiendo, porque hay mucha gente que todavía sigue ignorando de lo que se trata la industria, aunque uno no lo pueda creer, hay mucha gente que no sabe que las gallinas para poner un huevo viven en jaulas del tamaño de una hoja A4, que viven un año y medio, después son mandadas al matadero porque no sirven más, porque bajan la producción. O sea, hay un montón de cosas que la gente sigue ignorando porque, bueno, porque no se lo muestran, porque uno no se genera la inquietud de buscarlo. Entonces nos ayudan un montón difundiendo, nos ayudan un montón compartiendo, nos ayudan un montón si nos siguen, nos ayudan un montón de muchas formas, así que los invitamos a que pasen por el Instagram. Ahí está el video que vos mencionaste, si lo quieren ir a ver. Y sé que impresiona, pero es necesario saber lo que de lo que se trata. Tal cual. Es necesario tomar conciencia que nadie nació para servirnos y que necesitamos parar de una vez de abusar de los demás animales. Muchísimas gracias, Ro. Esperemos que esta charla, que tu testimonio llegue a muchas personas. Nos vamos a tratar de hacer todo lo posible para seguir replicándola, difundiéndola, y para que esa ayuda llegue, para que la respuesta de parte de la justicia también llegue en torno a esta investigación de responsabilidad que están pidiendo, exigiendo, y también, bueno, que llegue a muchos corazones para que todas las personas que no han hecho el clic lo puedan hacer al escucharte. Te mando un abrazo muy grande y gracias por este tiempo con Torta Vegana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, quedamos a disposición para cualquier cosa que necesiten. Y, bueno, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharme en el día de hoy. Bueno, un abrazo grande, Ro. Un beso, gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Roxana, activista por los derechos de todos los animales, integrante del equipo de rescate de pollos con I, la del puntito, arroba rescate de pollos. Y les digo de nuevo, el Instagram personal de ella es Manos de Hadas Oficial. Se dedica a hacer uñas y son tremendas obras de arte que hace en las uñas. Así que bueno, una hermosa charla la que tuvimos. Y ahora, como hacemos siempre, le mandamos un beso muy grande a Soriel, a Beto, a Tierra, que están escuchando el programa. Gracias por estar ahí. Vamos a escuchar un temita que eligió India. ¿Nos queda algo de tiempo para algo más o ya me tengo que despedir, India? Quedan 2 minutos nada más. Bueno, ¿y el tema cuánto dura? Bueno, entonces ya me despido. Vamos a escuchar a Barbie Recanati haciendo Frágil. Muchas gracias, India, por la operación, la musicalización, la puesta en el aire de este programa. Acuérdense que el jueves a las 15 horas arrancamos con El Mundo Según Francisco, con Francisco Fernández y conmigo en la conducción. Casi no dejo mi saludo, dice alguien que está escribiendo en este momento, por lo enganchada que estaba con lo que contaba Roxana. Gracias por su aporte, besote. Otro martes por acá, dice Anabel. Muchas gracias, Anabel. Y claro, porque uno está escuchando y también escribir al mismo tiempo. Gracias, gracias, gracias, Anabel, por decirnos que estás allí, compartiendo con nosotros este torta vegana. Nos encontramos en vivo el martes a las 21 horas por acá. Pero acuérdense que lo reiteramos y que va a salir también el viernes en Radio Vegan. Abrazo grande para toda la audiencia. Chau, chau, chau. Tantos años de rencor en